Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén descansados, que hayan disfrutado de su fin de semana y que hoy estén pero con el pie derecho. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Está frío el día de hoy. Se ve muy bonito el día, pero sí está frío, así que salgan bien abrigados, ¿ok? Tenemos una temperatura actual de 28 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se esperan temperaturas máximas para el día de hoy de 47 y mínimas de 28, que son las que tenemos ahorita en estos momentos. También se esperan cielos muy soleados. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles, máximas de 59, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, se esperan máximas de 67 grados. Va a estar muy bonito el día jueves, con temperaturas mínimas de 49, máximas de 67 y con cielos soleados. Para el día viernes, escuchen esta temperatura que a mí me fascina, 72 grados Fahrenheit y mínimas de 54. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Va a estar muy agradable esta semana, fin de semana también. Y la próxima semana pues van a descender un poco las temperaturas, pero pues nada, nada de preocuparse, ¿no? Hoy es el día más frío que tendremos, por lo que nos está diciendo ahorita el pronóstico. Mañana ya aumenta un poquito más, el miércoles un poco más, el jueves más, el viernes más. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión del día de hoy, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Ya que la impaciencia con la que actúa podría traerle algunas consecuencias negativas, trate de cuidar la manera en cómo se expresa y lo que está haciendo. En el amor, prepárese, ya que en este día se relacionará con alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese por completo. En la riqueza, un cierto estado de indiferencia lo acompañará durante el día. Evite cualquier esfuerzo y tómese un tiempo que crea necesario para cumplir con sus obligaciones. En el bienestar, deje de dudar e inicie una actividad corporal que le permita encontrar su propio interior. Para el signo de Tauro. Comprenda que muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser la causa de arrepentimiento. Piense bien antes de actuar. En el amor, aunque no quiera y le cuesta demasiado, necesitará pedirle ayuda a esa persona con la que terminó de muy mala manera. Otra opción no tendrá. En la riqueza, no dude e invierta en ese proyecto. Obtendrá muy buenos resultados y serán exitosos. En el bienestar, esté muy atento en este día, ya que recibirá una noticia muy buena que no se esperaba de ninguna manera y tendrá una sonrisa de oreja a oreja. Para el signo de Géminis, quite los viejos pensamientos y costumbres vividas. Comprenda que en la vida no hay que quedarse solo con el pasado. Al contrario, aprenda nuevas experiencias. En el amor, momento para limar todas las asperezas con su entorno social. De esta forma, muchas de las relaciones que tienen problemas podrá mejorar día tras día. En la riqueza, es un momento óptimo para perfeccionarse profesionalmente. Deje de dudar y haga ese curso que pagó o que le regaló su empresa. En el bienestar, prepárese, ya que su imaginación e intuición estarán desbordadas. Podrá inspirar ideas excelentes. Deje de dudar y póngalas en práctica. Para el signo de Cáncer, procure abandonar sus pensamientos superficiales, de lo contrario no podrá alcanzar los objetivos que se propuso. En el amor, deje de ser tan avaro en la vida y más con su relación. Si tanto quiere a su pareja como siempre lo dice, intente sorprenderlo con algún regalo especial. En la riqueza, será un periodo de celos y envidia en el campo profesional. No se involucre en los comentarios malintencionados. En el bienestar, intente buscar ayuda en un profesional y así podrá tratar muchos de los secretos que tienen guardados y su personalidad oscura. Y hará muy bien. Para el signo de Leo,

capó. Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to paradise. Vamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, con tu amiga Janet Flores y con mi perrita Poxy, que está comiendo su hueso, que casi me estaba exigiendo que se lo diera. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, vamos a irnos con el segmento de noticias de ciencia y tecnología. Y bueno, en la primera nota que les tengo, no sé si ustedes ya lo han visto, yo lo vi el año pasado y bueno, pues a mí se me hace, ahorita les digo cuál es mi opinión al respecto, pero hay un TikToker que asegura que es un viajero en el tiempo y que está atrapado en el 2027. Si no lo han visto, los invito a que lo chequen, lo busquen en la internet. Un TikToker que dice ser un viajero en el tiempo atrapado en el año 2027 está decidido a demostrar a los escépticos que están equivocados con su última publicación, en la que compartió inquietantes imágenes de una ciudad desierta en un intento por demostrar que es la última persona en la Tierra. Javier, arroba único sobreviviente, que así es como se llama él en su cuenta de TikTok, y lo pueden buscar los que tienen cuenta de TikTok. Bueno, pues él ha acumulado más de 6 millones de seguidores compartiendo sus aventuras en solitario como viajero en el tiempo, entre comillas, filmando lugares, edificios y coches abandonados. Incluso advirtió anteriormente que la extinción humana está solo a unos años de distancia. Pero, por supuesto, la gente tiene sus dudas sobre las disparatadas declaraciones del TikToker y opinan, en cambio, que son falsas y que simplemente acude a los lugares cuando están solos. En consecuencia, ahora Javier ha respondido directamente a una persona que pidió más pruebas, publicando imágenes de su vista desde el último piso de un hotel de Barcelona en el que reside actualmente. El video filmado durante el día muestra lo que normalmente sería un cruce de la ciudad, pero que en el video de Javier está completamente vacío, por lo que parece bastante abandonado, como él lo describió. Al despertar, todo cambia de lugar, agregó Javier en la sección de comentarios. Estoy atrapado entre el 2021 y el 2027. Estoy en un mundo paralelo al tuyo, es lo que dice. Aunque respondió a sus críticos con el video, muchos todavía no creían la historia del TikToker y señalaron una serie de discrepancias en las imágenes. Una persona escribió: obviamente es un video de cuando estábamos en confinamiento, cuando nadie estaba afuera. Mi jardín se llena de maleza en menos de una semana, pero todo el paisaje aquí permanece perfecto sin cuidados, dijo otra persona. Es increíble cómo los semáforos siguen funcionando, agregó alguien más. Esto fue tomado durante el encierro, todo era como un pueblo fantasma. ¿Cómo se estacionó el auto rojo allí? En el video nocturno no hay auto rojo, respondió una cuarta persona. Mientras tanto, los escépticos también se apresuraron a señalar que un pájaro pareció sobrevivir a cualquiera que fuera el desastre que supuestamente sucedió en la Tierra, pues fue visto volando en el cielo en el primer segundo del TikTok. Una persona también escribió: se olvidó de editar el pájaro. Hay un pájaro al comienzo del video, apuntó otra persona. Alguien más agregó: un pájaro en este video. Ya sea que le creemos a Javier o no, el TikToker está acumulando visitas a medida que la gente señala pistas por lo que suponemos que el verdadero ganador aquí es él. Y pues tendremos que esperar otros 6 años para comprobar si tiene razón, fue lo que pues están agregando en esta nota. Aunque Javier no es la única persona que dice ser un viajero en el tiempo en la plataforma de redes sociales, otro TikToker, arroba Aesthetic Time Warper, que dijo que son del año 2714, hizo algunas predicciones extrañas, incluido que los extraterrestres iban a aterrizar en la Tierra el 11 de agosto y que comenzarían una guerra con la humanidad, que no se hizo realidad, por cierto, ¿no? Para que no se asusten. Y bueno, pues ahí está esta información. Búscalo ahí. Yo encontré varias discrepancias. Les digo que yo lo vi el año pasado, como a inicios del año, creo. Y lo que yo pienso, desde mi humilde opinión, pienso que utiliza un programa de realidad virtual en la que pues aparecen, así como cuando vemos el Google Maps, pues te da todas esas herramientas en las que tú puedes ir, vas por la calle y después me imagino yo que pueden editar pues todo lo que hay, todo movimiento, así como en las fotografías, que tú puedes desaparecer las cosas, así puede él ir a un lugar y que aparentemente pues está lleno, va a aparecer vacío si él lo edita, ¿no? Si elimina todas las cosas. Pero bueno, esa es mi opinión, como les digo. No creo realmente que sea un viajero del tiempo. Sí creo que puede haber gente que viaje en el tiempo, pero en este, o bueno, que esté, que pueda atravesar mundos que desconocemos, ¿no? Pero aquí pues hay muchas cosas que él dice que pues no hay nadie más que él sobreviviente. Y hay uno de los videos que yo vi que al final se ve que pasa un, como que una camioneta, un carro grande que trae pues algo atrás, no sé. Entonces ahí fue donde dije, ah no, aquí le fallé un poquito en su edición. Pero bueno, como les digo, es mi opinión, vean ustedes si quieren, si les da la gana, si tienen tiempo, si son fanáticos de todos estos temas, y así ya podrán decir, ¿no? Y bueno, en otra información, Estados Unidos está acelerando el desarrollo de armas hipersónicas. A la saga de Rusia en el desarrollo de armas hipersónicas, la Marina de Estados Unidos se apresura a desplegar la primera con la instalación en un buque de guerra que comenzará a finales del próximo año. Estados Unidos está en una carrera con Rusia y China para desarrollar estas armas que viajan a velocidades similares a los de los misiles balísticos, pero que son difíciles de derribar debido a su maniobrabilidad. El ejército ruso aseguró que el sábado y el domingo desplegó misiles hipersónicos contra objetivos en Ucrania, la primera vez que se usa el arma en combate, y aunque el Pentágono no pudo confirmar dichas aseveraciones, el ejército estadounidense busca apresuradamente ponerse a la par. El arma estadounidense se lanzaría como un misil balístico y liberaría un vehículo de planeo hipersónico que sería 7 u 8 veces más rápido que la velocidad del sonido antes de dar en el blanco. Wow. En Maine, la empresa Bad Iron Works, subsidiaria de General Dynamics, ha comenzado el trabajo de ingeniería y diseño para instalar el sistema de armas en 3 destructores de la clase Sunwolf. El trabajo comenzaría en un astillero aún por designar en algún momento del año fiscal, que comienza en octubre del 2023, fue lo que dijo la Armada. Las armas hipersónicas son aquellas que superan la velocidad Mach 5 o 5 veces la velocidad del sonido, que son aproximadamente 6.100 kilómetros por hora o 3.800 millas por hora. Los misiles balísticos intercontinentales superan con creces ese umbral, pero tienen una trayectoria predecible y es posible interceptarlos. Y las nuevas armas son maniobrables. Los sistemas de defensa antimisiles existentes, incluido el sistema Aegis de la Marina de Estados Unidos, a duras penas podrían interceptar dichos objetos porque la maniobrabilidad hace que su movimiento sea impredecible y la velocidad deja poco tiempo para reaccionar. Rusia dice que tiene misiles balísticos que pueden desplegar vehículos de planeo hipersónico, así como un misil de crucero hipersónico. ¡Wow! Pues ahí está. Esto también está pues, en ciencia y tecnología, y pues están acelerando el desarrollo de armas hipersónicas. Y bueno, como decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo y el mundo va a quedar ciego. Bueno, con esto vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llevándote mis sentimientos, es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme,

9 de la mañana con 26 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, al entrar a esta clasecita, hoy les voy a hablar un poquito de las causas que ocasionan la osteoporosis y cómo se puede prevenir. La osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos y los vuelve frágiles o quebradizos. Esto puede afectar significativamente la calidad de vida, ya sea alterando el estilo de vida, incrementando el número de visitas al hospital e incluso provocando la muerte. Es común creer que la osteoporosis es una parte natural del envejecimiento, pero lo cierto es que se puede evitar siguiendo una serie de medidas. Y bueno, te voy a decir algunas de las medidas que puedes hacer, ¿no? Pues para que no suceda la osteoporosis. Tal vez tú conoces a un ser querido o un amigo que padece de ello, así que pon mucha atención para que tú le puedas dar los consejitos, ¿no? Nuestros huesos se encuentran en un estado constante de renovación. Este proceso es más veloz cuando somos jóvenes. A partir de los 20 años se ralentiza, se pone lento la renovación de nuestros huesos, y se estima que aproximadamente a los 30 años alcanzamos la masa ósea máxima, o sea que de ahí ya no. La osteoporosis suele vincularse a la edad, dado que a medida que envejecemos el tejido óseo comienza a perderse. Por ello, la probabilidad de padecer esta enfermedad va a depender de la masa ósea desarrollada durante la juventud. Ciertos factores pueden influir en la aparición de la osteoporosis. El estilo de vida, ¿no? En este caso, la alimentación es la causa fundamental, ya que una dieta baja en calcio contribuye a la disminución de la densidad ósea, pérdida ósea temprana y mayor riesgo de fracturas. La restricción extrema de alimentos, el bajo peso, el consumo de alcohol en exceso y fumar también debilitan los huesos tanto en hombres como en mujeres. Y otro aspecto que influye en la salud de los huesos es el sedentarismo. Las personas que pasan mucho tiempo sentadas o que no realizan actividades físicas regularmente tienen un mayor riesgo de presentar osteoporosis que aquellas que son más activas. La herencia y la genética pues también influyen. Tener algún miembro familiar con osteoporosis, especialmente si sufrieron fracturas de cadera, incrementa el riesgo de tener osteoporosis. Esta afección también es común en hombres o mujeres con estructuras corporales pequeñas, ya que tienden a tener menos masa ósea para renovar a medida que envejecen. La producción y equilibrio hormonal es otro factor de riesgo de osteoporosis. Según explican los especialistas, si los niveles de la hormona tiroidea son altos, esto puede ocurrir si tu tiroides es hiperactiva o si tomas medicamentos para tratar una tiroides poco activa, el riesgo de padecer osteoporosis es mayor. Además, la osteoporosis se ha asociado con la hiperactividad de las glándulas paratiroideas y suprarrenales. Las mujeres son mucho más propensas a desarrollar osteoporosis que los hombres, aunque esto no significa que estos últimos están fuera de peligro. Incluso existen estudios que hallaron que hombres jóvenes tienen más probabilidades de fracturarse que sus parejas mujeres. La diferencia en el riesgo de sufrir osteoporosis según el sexo va a responder a que los bajos niveles de las hormonas sexuales tienden a debilitar los huesos. Esto puede apreciarse, por ejemplo, con la reducción de los niveles de estrógenos que las mujeres experimentan durante la menopausia. Y una mayor probabilidad de pérdida ósea también se puede experimentar en hombres que se someten a tratamientos contra el cáncer de próstata o mujeres que se someten a tratamientos contra el cáncer de mama, que son menores los niveles de estrógeno. Y en los de los hombres, el cáncer de próstata, son menores los niveles de testosterona, ¿no? También hay medicamentos que pueden afectar, o algunas otras afecciones como la artritis reumatoide, cáncer, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad renal o hepática, el lupus, mieloma múltiple. Estas son algunas de las afecciones que favorecen la osteoporosis. Ahora, ¿cómo se puede evitar? bueno, teniendo una alimentación saludable, es muy importante obtener suficiente calcio mediante los alimentos para mantener los huesos fuertes y prevenir la aparición de afecciones como la osteoporosis. Y puedes obtener este mineral incorporando las siguientes opciones en tu dieta: frutos secos como las almendras, las avellanas, los cacahuates o las nueces, jugo de naranja, los lácteos como la leche, el queso o el yogur, las legumbres, el garbanzo, la lenteja o soya, mariscos, camarones, mejillones u ostras, pescados, salmón, sardina o trucha, vegetales de hojas verdes, acelga, brócoli, coles de Bruselas o kale. La vitamina D también es importante para cuidar los huesos, ya que ayuda al cuerpo a utilizar el calcio de la dieta. Y además las frutas, vegetales y granos proporcionan otros minerales claves para la salud ósea como el fósforo, el magnesio o el potasio. Hay que cuidar el peso. Si tienes sobrepeso u obesidad, pues ya sabes, ¿no? Hay que pues tener una dieta para que puedas bajar pues el peso de más que tienes. Y también cuando posees un bajo peso también. Y cuando bueno, cuando hay un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio hormonal, puede ser que tu peso o aumente de más o baje de más también, ¿no? Entonces el peso correcto para tus huesos pues va a depender de tu edad, de tu tamaño, tu complexión. Entonces también se recomienda que hagan ejercicio, que hagamos ejercicio regularmente. Al igual que sucede con nuestros músculos, los huesos se vuelven y mantienen más fuertes gracias al ejercicio diario. Anticípate también, ¿no? Si tienes algunas enfermedades ya, como la enfermedad celíaca o has padecido de cáncer o tienes cáncer, así como el uso de ciertos medicamentos como los corticosteroides, también te pueden aumentar la probabilidad de desarrollar osteoporosis. Entonces, es importante que hables con tu médico, que elaboren estrategias de prevención, que tengan en cuenta pues todos los factores y que consulten sobre algunos medicamentos para la osteoporosis. Ahora, algo que yo les quería agregar, ¿no? Mucha gente cuando dicen, pues a mí me hace falta calcio, ¿no? O creo que me hace falta calcio. Pues lo que hace usualmente la gente es comprarse suplementos de calcio y empiezan a tomar calcio, calcio, calcio, y eso también hace daño. El calcio lo obtienes de muchas maneras en tu alimentación. Entonces, no es de que estés deficiente de calcio. Lo que pasa es de que cuando estás deficiente de magnesio y de potasio, que eso ya está comprobado y hemos hablado mucho de esto, la mayoría de la gente tenemos deficiencia de magnesio y potasio. Si no tenemos estos dos minerales, entonces el calcio se va a ver afectado. Pero si tú le das puro calcio, puro calcio, puro calcio, obviamente te van a salir piedras, ¿no? O las, ¿cómo le llaman? Bueno, sí, pues las piedras, los cálculos renales o piedras en los riñones, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos un paréntesis aquí de que no siempre es lo que parece ser lo que tú necesitas, ¿no? Está comprobado y mucha gente, si se lo estoy diciendo es porque lo he visto. Y cuando tú ingieres el magnesio y el potasio y tú se te regulan estos dos minerales, pues se regula totalmente el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio lo tienes, si comes huevo lo tienes del huevo, si tomas leche lo tomas de leche, de cualquier tipo de leche que tú tomes, vegetal o animal, ¿no? De los alimentos, o sea, todo casi tiene calcio. Entonces lo que hace uno es hacerse una sobredosis de calcio, ¿no? Cuando de lo que realmente uno está deficiente es de otras cosas. Dice, ay, me duelen los huesos. No necesariamente te duelen los huesos por la falta de calcio. Puede ser porque te falta magnesio, puede ser porque te falta potasio, y lo que te duele no son los huesos, sino son las articulaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no me hagan mucho caso. Pregúntenle a su médico, hagan sus cambios, ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Yo les he recomendado el libro del poder del metabolismo, ahí pueden enterarse de todo, tiene una forma muy sencilla de comprender gracias al señor Frank que Gloria esté. Y que pues gracias a todas sus enseñanzas, pues mucha gente se ha aliviado de enfermedades, pues que hasta el momento pues los médicos no encuentran la cura, y a través de arreglar tu metabolismo pues se encuentra la cura. Se encuentra la cura, y no es necesario decir, ay, me curé gracias a esto, ¿no? Con que uno se cure, ¿verdad? Es más que suficiente. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora vamos a irnos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya regresamos. Muchas gracias a la gente que está tomando pues las clasecitas, se podría decir, del segmento que sigue de Encuentros Existenciales. He recibido mensajes diciéndome que los ponen en práctica los fines de semana. Este fin de semana me dijeron que lo estuvieron practicando y que pues les transformó el momento. Me dijeron el día, ¿no? Pero pues fue el momento, y pues eso, pues lo agradezco bastante, ¿no? Entonces, las clases no las he hecho, las que les dije, por eso ya no les he mencionado, porque lo que estamos viendo es que probablemente de este segmento que sigue, de ahí vamos a sacar y vamos a armar una de las clases virtuales para posteriormente hacerla pues yo presencial a través de la internet, ¿no? No a través de una grabación, sino que voy a estar ahí. Pero pues, pues requiere de más preparación, por eso sé que no se ha hecho, pero en cuanto esté todo listo, yo les voy a informar, ¿ok? Eso ahí ya pues respondo algunas de las preguntitas que me han estado haciendo, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vámonos con el tema del día. Thank you.